perdón no borra heridas, pero enseña a sanar. Es dejar que el pasado ya no te haga sangrar. No es olvidar lo vivido, ni fingir que no dolió. Es soltar la carga pesada que el rencor dejó. Quien perdona se libera del peso de ayer. Aprende que el odio no lo deja crecer. El alma descansa cuando decide soltar, porque vivir con rencor no es saber amar. El que perdona aprende a volver a empezar, suelta el pasado y se atreve a avanzar. Abraza el futuro con amor y con fe y entiende. El perdón no borra heridas, pero enseña a sanar. Es dejar que el pasado ya no te haga sangrar. No es olvidar lo vivido, ni fingir que no dolió. Es soltar la carga pesada que el rencor dejó. Quien perdona se libera del peso de ayer. Aprende que el odio no lo deja crecer. El alma descansa cuando decide soltar. Porque vivir con rencor no es saber amar. Que perdona, aprende a volver a empezar. Suelta el pasado y se atreve a avanzar. Abraza el futuro con amor y con fe. Y entiende que perdonar también es crecer. Que perdona, aprende a volver a empezar. Suelta el pasado y se atreve a